pagar todos tus pecados. No, lo siento. Entonces la sangre de Jesucristo, ¿para qué sirve? No. Yo me tengo que limpiar mis propios errores. ¿Tú? No, tu sangre no te limpia. No, una no. persona puede salvar. No. Pero Cristo, la sangre de Jesucristo, no. salvó la de todos. No. Lo siento. Yo lo siento, pero en esto yo nunca estaré de acuerdo. Bueno. Porque mis errores, si no los pago yo, ¿de qué nariz sirve que me lo limpien los demás? La sangre de la persona humana no salva a una humana, puede salvar a otra persona. Pero la sangre de Jesucristo salvó la de todos. Porque es sangre divina. No es sangre pecadora la de Jesucristo. Cuidado. Entonces Dios murió para ti, tú puedes pecar desde que naces hasta que mueres. Y adiós, buenos días. Está pecando cada día. Me ha perdonado todos mis pecados, así que yo pecaré, toda mi vida. Ya no más por eso. Esa es tu idea, no, si tú por ti, que es muy equivocado. Si él va a morir por mi pecado, pues yo pequeré todo ese vídeo y así perdonar. Bueno, si tuvieras un sentimiento y un corazón, de los corazones salen las palabras buenas y las palabras malas, ¿eh? Si tuvieras un buen corazón, no dirías lo que dices. Bueno, si nada, ya se ha reolvidado. Si el que damos va a morir por nuestro pecado, entonces yo estoy libre de ser pecado. ¿O pecar toda su vida? Si el chaval quiere ya no atropellar, ¿qué pasa? Pues entonces, ¿para qué dice San Juan? Si tú te quieres, no importa, tú me hablas en la palabra de Dios, no me hablas en palabras vanas, háblame con la Biblia. No, de tal manera Dios amó el mundo. De tal manera Dios amó el mundo que dio su Hijo unigénito para todo aquel que cree. Entonces, si él se va a hacer algo, no se pierda. Si tú no vas con esto, tú vas con lo que crees. Entonces, mira, te importa nada. Antes del año 2000, que Dios dormía. ¿Eh? Antes de que él naciera, nosotros vivimos, hay hombres de hace 400.000 años, que solo se enteró Dios de que dio su Hijo hace 2.000 años, y los de antes estaban sin Dios. Es que lamentable decir que no conocéis los principios. No. No conocéis los principios. Y el Dios. De eso podemos hablar. El Dios. Sí, pero usted dice que Dios su Hijo. Dios creó al hombre. Sí. Adam un sus. Perfecto. Adam un sus suya. No, pero yo lo que le pregunto es. ¿Qué? A ver, todos los que vivieron los 400.000 años antes, desde que existe nuestra especie, no tenían a Dios. Y Dios no los llamaba porque no le había dado su Hijo. Perdona, la ley... ¿Usted qué opina? La ley de aquí. Nada. Esta ley no sirve ni para los judíos. Mire, por seguir esta ley, mire cómo están los judíos. Pegándose tortas hace 2.000 años. 2.000, 8.000. ¿De dónde aprendió usted la palabra de Dios? Que es el sentido no común. No, el sentido común que Dios me ha dado, no la letra nada más que me calle y va a decir usted sus ideas. El sentido común es un regalo de Dios, ¿o no? ¿Es que? Lo tengo que despreciar, el sentido común que me ha dado Dios. Usted lo que está diciendo, ¿sí? Porque usted no dice lo que dice la palabra de Dios. Es que esto está escrito por los hombres, hombre. ¿Eh? Esto es un negocio. La Biblia. Anda, hombre. Yo diría, ya la palabra, la Biblia está escrita. ¿Y es con Tomeo? Déjame explicar. Los hombres que... Antes de Tomeo, que no había Biblia. ¿Con qué se refería? Bien. Primer profeta que había. ¿Cuál fue el primer profeta que hubo? ¿El primer profeta? Sí. El Australopithecus. ¿Y sabe usted el primer profeta que había? El primer profeta fue Moisés. ¿Qué va? Mucho antes que Moisés ya había profeta. No había profeta. ¿Quién escribió la ley? La ley. ¿Quién escribió la ley? ¿Qué ley? Moisés. Está escrito por aficionados. Cierto, está escrito por Pablo. Y Abraham no escribió nada. ¿Y qué escritura tenía Moisés, según usted? La ley no vino, no estaba la ley puesta. Por eso había guerra y Dios lo que mandaba. Dios lo que decía. Y ahora que está puesta no hay guerra. Dios lo que mandaba. Tanta suerte que hemos hecho la paz. Tanta suerte que desde que tenemos la palabra de Dios escrita hay paz.

Bueno, yo quiero verlo, por eso te pregunto, como porque no quieres verlo. Tú exhorta, examina, pregunta, tú aprendes con Dios, no con otra persona. Y eso es lo que estoy haciendo. En la vida personal con Dios. Pero nadie puede dudar de mí, yo lo estoy haciendo. Bueno, pero si tú... Nadie me puede decir que yo estoy en el camino condenado. Bueno, tú tienes porque que... Porque yo lo estoy haciendo con Dios. ¿Y a quién tengo que dar explicaciones más? ¿A quién? Si yo lo estoy haciendo con Dios, ¿a quién? A los que tiene mandado Dios en este mundo, porque tiene persona. ¿Y quién me lo dice? A mí Dios no me lo ha dicho eso, de que haya gente mandada aquí, que tengo que irme aquí. No dice, por sus frutos no conoceréis. Efectivamente. Pues vete a estos. Efectivamente, si a mí los frutos... Si aquello que hace lo que él dice, a estos tiene que ir. Si los frutos que tengo que conocer a esas personas es aquellos trabajadores que están rompiéndose los riñones trabajando, aquella madre que está cuidando a sus 5, 6, 7 o 10 hijos, mientras que el sacerdote se está tocando los huevos, predicando a gente, cobrando, sin trabajar, sin pegar ni golpe, yo no sé dónde está Cristo ahí. Y yo tengo que recurrir allí donde yo veo a Cristo. Indudablemente, ni a los popes, ni al papa, ni a los protestantes, ni a esto, yo no lo veo allí. Veo a la gente de abajo, a los trabajadores, a los que son como yo. Y Jesús de Nazaret, si estuviera aquí, diría, sí, no, sí está. Una prostituta, ahora, un ahora pecador, que, ahí hablando, es donde está Cristo. Y está ahora aquí en medio, está escuchando todo lo que decimos. Ah, efectivamente. ¿Y a quién eligió? Yo no sé. ¿Sabes que los fariseos? No sé qué puede decir el Señor, pero yo creo que no estará muy contento. Porque dice, seáis un mismo pensar en Cristo. Y aquí veo que ninguno no piensa en el mismo pensar en Cristo. Hay que ser dogmáticos, como tú. No. Sí, dogmáticos y con la Biblia. Y eso ha creado. ¿Qué hay entre vosotros? Disensiones, sí, pero divisiones, no. No quiere. Claro, siempre que pero te digan aquí veo divisiones. Claro. ¿Tú lo ves? Ah, bueno. ¿No de qué divisiones? Eso hay que comprender en la vida tuya con Cristo. No porque yo te lo diga. Ahora, no, Señor, pero de paso sí. Y eso lo tendrás. Se nos da bien la voz esta tarde. El Señor es el que tiene. Una palabra. Bueno, Pep, no voy a poner porque voy con tu nombre. ¿Cuántas donas pecadoras se van a hacer los bandidos? Sí, que los pecadores, sí. ¿Qué le va a decir el buen Jesús? ¿Cuántas quieres donas? Sí, sí. Bueno, para primero va a decir, significa que ni me dice. Sí, y de vos yo le va a decir. Nadie está apedreado, nadie está más de eso. Yo tampoco. Vete y eso hace, lo está haciendo. No, pero, José, yo mi padre, vete y no peques más. ¿Pues tú crees que no peco? Un momento. A mí no me interesa. ¿Estoy pecando? Espera tú, pues, a mí no me interesa. Si es que le va a redones, pequear o no pequear. Pero, desde que amor, está así de dones. Vale. Que han pecado, muy bien. No, y ahora no hay hombre, hombre, porque si no entonces, hombre, no. Entonces, no, aquella no, enseñanza y aquellas palabras de aquel bonobo, han aquí donado yo. Cuidado, ¿eh? No, aquellas palabras del bon Jesús, han aquí donado yo. Aquí donado yo. No se volen ser dones, pero muy pecadores. No se volen. Nosotros de ellos son pecadores, ¿eh? Yo lo miro son mis santos, que se donen que se tienen por santos, ¿eh? Escoyental, son dos personas. Entonces, son dos que personas dos, que quieren una. Y no pequen más. Una. Y desde que no me sepa coyuntar. Está aquí de donde se. Un matrimonial, o sea, compromados para aquella cosa. Todo aquel coyuntal que no está compromado es un pecado. Ahora otra cosa. ¿Por qué? Vamos a decir que primer mensaje. Que tan de crimen, tan de amor. Eso, ¿por qué os permite el Señor? Vamos a ver. ¿Pero qué era el pecado? ¿Qui és qui diria aquest món aquí? Què és un pecat? El Déu que ho fa fer tot això. Però què és un pecat? Que demaneu dificultats, que hi ha molt de mal, molt d'accidents, molt de crimen, no és Déu que ho fa això. Claro de que no. Ah, i per què és això? Qui és que ho fa fer? Els ignorants i la maldat de som. Som els que ho fa fer tot això. Muy bien. Saps qui té part de culpa de tot això? Per evitar tot això, què hem de fer? Saps qui té part de culpa? Si no anem a Cristo, no ho faràs. Saps quin té part de culpa de tot això? És de Cristo. Miquel, saps quin té part de culpa de tot el que està passant amb el... Som-ho, té la culpa. No, el ser d'oro. Són els culpables de tot. Que és el dimoni en persona, el voldingó que és d'oro. Vol dir que no hi havia dimoni, que no hi havia dimoni. Els culpables de tot el que està passant en el món. És l'oro. Això, Miquel, tenim bé per compte. Que tot el que està passant en el món és per què que som. M'ha agradat que hi està perquè tu compro, però jo ja no puc estar més. El que diu mestre Pep, està escrit a la Bíblia? Jo ja te contemplo la Bíblia. I què diu tothom, Jesús?

¿Eh? Ore, sí. Ah, por eso nosotros pues estamos todavía tan atrasados. No lo empleamos. Que es un atraso. ¿Para qué dedo? Cuando yo veo un por, claro, yo puedo tirar un dedo unido. Ya se mil es un millón de años. Sí, claro que sí. Por eso nosotros... Para agarrarse, porque son manos también. Eso, es lo que me da la vida de las vírgenes. Pero hoy... Vas a un país que es americano y te las ves negras. Luego te vas a China y te las ves con aquello. No, solo era una. ¿Cómo es posible que admitan que sea esto y que sea lo otro, que sea hawaiano y que sea esto? Bueno, y yo decía, cuando era pequeña, decía, esto no lo entiendo, eso es un cacao, así, sin brazo. Porque la Virgen era una, y claro, no puede ser negra, ni puede ser mulata, ni puede ser de esto, ni puede ser china, ni puede ser japonesa, porque era una, enseñarle, porque me la pintan de esta manera, claro, cada uno la ve. Yo he visto a esta chica, esta gente que están llenos de buena fe, sentada sobre un, que están llenos de buena fe, en el fondo se le ve que es una buena persona, pantalones, pobre de Dios, ya lo es de Miguel, pero están llenos de buena fe, muy peligrosos, porque taponan la mente de otra gente que debería pensar cosiendo, bordando, y esto es muy importante, porque tener buena fe no te exime de cumplir la ley, y la ley de Dios no es taponar a los demás, sino que es espabilar a la gente y que funcionen un poco, tipo, como dice Maestro Caetano, de ser trenes. Porque cuando andamos por la calle, ¿os habéis dado cuenta de cuando se anda? Andamos igual si un perro o un caballo. ¿Por qué andamos? ¿Quién es que anda alargando mano izquierda y pie izquierdo? Mano derecha y pie derecho. No os caeríamos, pero ahí el hecho de quien escribió ni lo vio. Uno contra otro. Cuando este avanza, el derecho se va. Todo esto nos demuestra que hay una confusión enorme en la vida. Y ahora, papá, ¿y quién es la persona que no ha corrido a Cristo? Te ponen a tomar una enseñanza. ¿Dónde pone claro, porque pone yo claro, güey? Lo que yo voy a decir, si yo... ¿Es un caso persona? ¿Es un caetano? ¿Y no coincidió? ¿Qué pasa? ¿Hombre? Y él dijo, sí, pero él lo sabe porque es mi caso. ¿Qué hacen por juzgarse persona? La verdad absoluta, es muy difícil. Que és ell per jutjar la persona. I totes les persones que hi ha damunt la terra que no han conegut a Cristo mai, ni l'han sabut, ni siquiera ha existit, esto han donat bones ensenyances, bona escola. Claro, lo que le hemos dicho. Y no han sabut mai res de Cristo. Y además, si él vino para redimirnos de los pecados hace 2000 años, y los 400.000 años que hay personas más o menos humanas, ¿qué pasa? No están redimidos. La raça india no havien conegut mai a Cristo ni el havien sentit a nomenar, i era una raça pura, noble, bella, la Índia d'Amèrica, i no coneixien la mentida, ni el robo, ni les males injusticis, i no havien conegut mai a Cristo ni el havien vist ni sabien res d'ell, si existia. I era una raça pura, neta, sense mentides, una raça bella. No, sí, va anar som a blanc i em va fer d'aquella raça bona. Una basura, com sempre. Merece. Jo, una basura. Una merda. Una merda. Una merda. Parecía uno d'aquells curas que venien a predicar una merda, per Setmana Santa, per tots sants, i predicaven i hacían no sé què. Jo quan era petit, i predicava, jo no entenia nada, però... Gràcies a Déu que no entenia nada, gràcies. Però predicaven i predicaven con un fanatismo i una cosa. Este hombrecito parecía un... Buena persona porque ha trabajado y no tiene mucho poder. Pero a este le dan mucho poder, no sé yo, con las ideas tan claras que tiene. Destruye el protestantismo. No salva, no salva la humanidad por real decreto. Nos quema a todos. Nos salva, pero por cojones, o sea, por real decreto. Nos quema a todos. Si dejaran en manos las organizaciones, en manos de personas como Miquel, las organizaciones acabarían, dos días acabaron con ellas. No sé. Sí, hombre. No, porque después actualmente, se meten los pelotas y los aduladores. Actualmente, Sí, sí, la Inquisición no, seguramente no quema por, porque no necesito de maquiar plor ni una.